alabar a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Alabadle al son de bocinas, alabadle con salterio y arpas, alabadle con pandero y danzas, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Cantaré más alegría al Señor, exaltaré su amor por siempre. Vamos a cantar. Al Dios Yahvé, porque ha vencido con poder. Alabaré al Dios Yahvé, porque ha vencido con poder. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y cambiaré su llanto en gozo, y los aliviaré y los consolaré de su dolor, y los aliviaré y los consolaré de su dolor. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre, y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas. Grandes cosas ha hecho Yahvé, estaremos alegres. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Cantaré, danzaré al Señor y exaltaré su amor por siempre. Por tu gran amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu gran amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti.